nuestro valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 15 minutos. Seguimos por la crecida, por la 95.5 Radio El Grito. Y ahora en este bloque nos vamos a meter en algo que va a suceder hoy en nuestro valle, que ya viene sucediendo algunos años en nuestro valle y más años en distintos lugares de nuestra provincia. Estamos hablando de la Marcha de la Gorra, ¿eh? Tercer Marcha de la Gorra bajo el lema "Con persecución policial no hay convivencia, no a la baja de la edad de punibilidad" se va a realizar a partir de las 19 horas en la plazoleta Merlo de Mina Clavero. Para contarnos un poquito más, estamos en comunicación telefónica con Mauro Schoenfeld, que es uno de los organizadores de tal marcha. Hola Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compañero? ¿Bien? ¿Escuchás bien? Sí, perfecto. Sí, sí, se escucha. Dale. ¿Cómo andás? Bien, bien, organizándola full, con muchas ganas, con mucha energía. Pero bueno, teniendo que contar también algunas desgracias que han pasado. Ahí, Mauro, te nos fuiste, ¿eh? Hola. Hola, a ver. Hola, hola. ¿Me escuchás? Ahí un poquito mejor. Bien. Ahí está, ahí perfecto. Acá, me quedo acá. Dale, de una. Dale. Bueno, eso, que estamos con muchas ganas, con mucha energía, y también teniendo que contar algunas desgracias, como son la noticia que pasó allá en Los Hornillos, como lo que pasó ayer acá, uno de los pibes que organiza la marcha con nosotros, lo detuvieron, estuvo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, un menor en la comisaría de Mina Clavero, con 7... policía que se lo llevaron en 2 patrulleros, bueno, todo un operativo por un menor. ¿Que estaba difundiendo la marcha o solo estaba...? Él estuvo ayer, antes de ayer conmigo y otros compañeros más, difundiendo la marcha en los colegios, y ayer lo encontraron solo en la terminal de Mina Clavero y se lo llevaron. O sea que estaba, lo tenía marcado, digamos, como quien dice. Y puede ser que lo tengan marcado, puede ser que también sea, como es un joven, como es morocho, como somos sectores populares, ¿viste? También puede ser por ese lado. Justo, mira, yo quería arrancar ahí la conversación, Mauro, preguntándote eso. Mira, me contestaste antes que te lo pregunte, ¿no? La realidad de, en este momento que estamos viviendo, la situación de los amedrentamientos policiales en todo, no solo en Mina Clavero, sino en todo el valle, a raíz de lo que pasó acá en Hornillos, que bueno, estamos obviamente totalmente al tanto, pero distintas situaciones que se van sucediendo en todos lados y muchas no conocidas. No, claro, nosotros ya nos veníamos diciendo de antes de que pasen estos dos casos, que no son casos aislados los que suceden con la policía, con el código de convivencia, sino que es una política que tiene directamente el gobierno y las fuerzas policiales para tenernos así como nos tiene, ¿no? Con 200 detenidos por fin de semana en Córdoba capital, con 25, cada 25 horas un gatillo fácil, así, desorganizados, con miedo, así nos quieren ellos. Vos sabés que justo al comentar lo que había pasado en Los Hornillos acá, me das pie también porque, como dijiste vos, ¿no? La frase, no, matar al mensajero, la dijo Pipo que está acá. A través de lo que pasó acá en Los Hornillos, de repente, los de la Radio Grito, los que le dan voz a una mamá que dicen que le pegó la policía, o sea, nos están poniendo en duda a la madre del pibe que le pegó la policía o a nosotros que estamos difundiendo esa información como que difundimos cualquier cosa, ¿no? Como desde sectores, en este caso hasta sectores del poder político del pueblo, Los Hornillos, nos apuntan a nosotros en vez de ir a ver qué pasa. Sí, sí, sí, es así. La verdad que hay que felicitar el trabajo que hacen las radios alternativas como El Grito, La Tincu, que nos estuvieron llamando, Radio Cooperativa de Mina Clavero, y las organizaciones partidarias, las organizaciones sociales, que son las que estamos, ¿viste? Ayer estábamos una familiar de desaparecidos, Izquierda Socialista en el FIT, ahí en la puerta de la comisaría con la familia, le acercamos comida al pibe, ¿viste? Estando ahí a ver si a qué hora lo sacaban, todo porque bueno, se manejan de esa forma, se llevan a menores, hacen todo un operativo, después el pibe ya lo habían parado 3 veces en Salsacate, ¿viste? Tiene rasgos mapuches, porque viene de familia mapuche. O sea que se mezcla un poco todo, ¿no? Sí. Terrible. Sí, sí. ¿Y qué, cuál es la figura que cuando se llevan a un pibe ahí, para el que está escuchando y para que sepa, ¿no? ¿Qué figura le ponen como para y qué es lo que se hace, se tiene que hacer inmediatamente? Bueno, lo fundamental es que si es menor, haga como hizo el compañero ayer, negarse a subir al patrullero hasta que aparezca un padre, un tutor, alguien que vaya con él, que se suba con él al patrullero, y bueno, no es necesario llevar el documento, pero está bueno que lo lleven para que se agilice un poco la cosa y no sea tanto conflicto con la policía. Y bueno, lo ideal es eso, poder por lo menos saber cuáles son los derechos de uno, no nos tienen que golpear, si nos golpean podemos pedir un médico, se tienen que identificar ellos, tienen que informarle a alguien o dejarte que te llame, que llames a alguien, bueno, todas esas cosas que uno a veces no las sabe, pero que tenemos que saberlas, claro, ¿no? Porque sí, hay que saberlas en el momento porque son importantes como para agilizar, sí, digamos. Y disculpa, ¿la figura? Bueno, ¿cómo la figura? Cuando te meten preso, ¿qué? ¿Por qué es? Legal. Claro, legalmente, ¿qué? Bueno, el código de convivencia, que es la maquillada del código de faltas que teníamos antes, un código que viene desde la dictadura, el código de convivencia tiene algunos nombres como actitud sospechosa. Ajá. Entonces, si vos sos sospechoso de estar en una actitud, que a lo mejor vayas a robar o vayas a cometer algún delito, ya con una llamada que haga un vecino, y bueno, esté de acuerdo con que es una actitud sospechosa, ya te pueden llegar, por eso, ¿no? Te estás yendo de nuevo, Mauro. Acá, a ver. Ahí está. Me quedo abajo del marco de la puerta. Perfecto. y bueno, contanos si te parece, a ver qué expectativas hay en esta tercer marcha ya, ¿no? Tercer año consecutivo que se realiza en Mina Clavero. Sí, bueno, eso, contentos porque se han sumado padres, se han sumado chicos víctimas de esta persecución, de este hostigamiento policial, de distintas organizaciones, se está haciendo todo a pulmón y con el corazón, una lucha colectiva. Ya bueno, están confirmando bandas, gente que va a leer poesía, los chicos que van a rapear, va a haber estampado de remeras, y bueno, estamos ahí con eso, a full, ya nos queda poquitas horas, contentos por hacer la tercera ya, ¿no? Nos sumamos a Córdoba y estamos en comunicación constante con la marcha de la gorra en Córdoba, que bueno, va por su número 11. Así que bueno, esperamos que sea más grande que la del año pasado, que la anterior, y bueno, acá, la convocatoria entonces, 19 horas en la Plazoleta Merlo. Sí, 19 horas en Plazoleta Merlo hasta Plaza San Martín. Perfecto. La última que te pregunto, Mauro, ¿qué, si alguien que está escuchando tuvo algún caso o conoce, dónde puede comunicarse, con cómo puede hacer como para eso, ¿no? Para poder tener más información de lo que tiene que hacer, bien, o denunciar. Bueno, mira, nosotros nos estamos organizando, la idea es empezar a hacer esto que hicimos ayer. Ni bien se llevan a alguien, hay que llamarnos, hay que escribirnos y tratar de que seamos varios ahí en la puerta de la comisaría, sabiendo qué pasó, por qué se lo llevan, qué le hicieron, cuánto tiempo más va a estar ahí. Y para eso, bueno, nos pueden contactar. Si querés, doy mi teléfono. Está también el Facebook, que es Marcha de la Gorra Mina Clavero. Sí. Facebook, y Marcha de la Gorra Mina Clavero. Marcha de la Gorra Mina Clavero. Perfecto. Y bueno, estamos empezando a organizarnos, así, entre las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos. La idea es que empecemos a vincularnos y que se transmita rápido este mensaje, ¿no?, de un lado al otro. Ayer, por ejemplo, se nos complicaba porque no había internet en todo el valle. Qué día, justo, ¿no? Claro. Pero bueno, si no llegamos a estar, si no podemos, también está la Correpi, por ejemplo, ¿no?, que son organizaciones con más tiempo, que tienen algo de material en internet. Si uno busca Correpi, puede encontrar el manual del pequeño detenido. Sí, que hace poquito también ya tiene su sede en Córdoba, capital también. Sí, sí, abrieron su sede acá en Córdoba. Así que bueno, la idea es empezar a hacer nuestra propia Correpi, por decirlo de alguna forma, para entre todos organizarnos, estar tranquilos y comunicarnos ni bien pase algo, ¿no? Poder, después de esta marcha también, que nos sirva como impulso para ir a los colegios, para seguir difundiéndole a los chicos cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que pueden hacer para que no se les ponga fulero con la cara. Buenísimo, Mauro. Bueno, te agradezco mucho acá la salida por teléfono. Te mandamos un abrazo grande, seguramente habrá alguna gente ahí de la radio participando. Así que bueno, que salga linda, que vaya mucha gente, ojalá, y que se pueda visibilizar cada vez más la situación, que lamentablemente va en aumento, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos acá en Plazoleta Merlo a las 19 horas para hacer la tercera marcha de la gorra. Perfecto, abrazo grande. Un abrazo. Nuestro Valle. Contacto telefónico.